chica malvada, aunque amarga, no entregas nada. Tú solo quieres amor y yo solo quiero comerte el marrón. Eres una chica malvada, aunque amarga, no entregas nada. Tú solo quieres amor y yo solo quiero comerte el marrón. Solo quiero.